Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenos días para todos. Bueno, ¿cómo anda, Cecilia? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, a ver, contanos y contale a la audiencia. El Gobierno Nacional ha puesto en marcha un plan de jubilación anticipada. A ver, danos algún detalle de ese plan. Bueno, este plan, como vos le decís, o decisión política de poderle dar una solución a un grupo de personas que cuenten ya con los 30 años de aportes, ¿sí? Y que todavía no tengan, o hasta el momento no tengan la edad jubilatoria, ¿sí? De 65 años para el hombre y 60 años para la mujer, es decir, que les están faltando 5 años de edad para jubilarse. Lo que hace esta jubilación anticipada es poderles brindar la cobertura anticipadamente de la jubilación en un 80% del haber que les correspondería como cobrar como jubilados, ¿sí? Sí. Una vez que cumplan la edad jubilatoria, es decir, los 65 años en el caso del hombre y los 60 años en el caso de la mujer, pasarían a cobrar el 100% de el haber jubilatorio, ¿sí? Bien. Pero estos, Sí. sí. No, no, No, no, sí, no, dale, dale. Sí, queda algún detalle bueno, más. que los requisitos, ¿sí? Sí. Para poder acceder o poder iniciar esta prestación de jubilación anticipada es ser hombre entre 60 años y 64 años o mujer entre 65 y 59 años, ¿sí? Con los 30 años de aportes registrados. Sí. Esto es muy importante, ¿sí? Porque no es que se va a poder regularizar, ya tienen que estar los 30 años de aportes registrados. Claro. Así es la prestación. Y encontrarse desocupado o desocupada al 30 de junio del 2021. Bien. ¿Esto ya está vigente? ¿Ya se puede iniciar el trámite a aquella persona que esté incluida en estos requisitos? Mirá, lo que desde ANSES se puso en la web, lo que es en la plataforma de la web de ANSES, la posibilidad de sacar el turno, ¿sí? Ah, bien, bien. A partir del 1 de octubre iba a estar la posibilidad de sacar el turno para solicitar esta prestación. Es decir, si hay alguna persona que esté entre estos requisitos, va a poder sacar el turno para que sea analizado acá, ¿sí? Sí. Y poder iniciar su trámite, ¿sí? Claro. Cecilia, se habla a nivel nacional de unos 20.000, 30.000 personas que estarían alcanzadas por esto. ¿Es esa cifra más o menos la que se conoce, los números que manejan ustedes? Sí, la proyección que hizo el organismo es de entre 21.500 personas a 30.000 en todo el país, Sí, ¿sí? sí, sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que de ese estudio lo que reflejó, ¿sí? Sí. Es que se trataba la mayoría de hombres, ¿sí? Que que se encuentran desocupados al 30 de junio del 2021, ¿sí? Sí. Y que habían quedado sin trabajo en lo que fue el sector industrial en el periodo 2016-2019, ¿sí? Claro. Entonces, al ver esa cantidad de personas que quizás no, o sea, cuesta un poco más que se reinserten en el mercado laboral por la edad, ¿sí? Como para completar, ya teniendo los 30 años de aportes, digamos, no es que tenés que seguir trabajando para poderte jubilar, lo que le faltaba era el reconocimiento o la posibilidad de jubilarse antes, es decir, de que sus 30 años de aporte tengan el valor y puedan jubilarse antes, pese a que todavía les falta cumplir la edad jubilatoria, ¿sí? Claro. Estamos entre esa situación. Se trataba de hombres que se quedaron sin trabajo, pero que tenían los 30 años de aportes efectuados, y que no pueden volver a trabajar y que no tienen forma de generar por ahí su ingreso, ¿sí? Sí. Forma, me refiero a una cobertura, imaginemos que la jubilación o esta prestación va a tener las mismas beneficios que una jubilación, es decir, obra social, un montón de situaciones que se le está reconociendo, ¿sí? Sus años de aporte. Y Claro. el cálculo va a ser en función de las remuneraciones, de los aportes que tiene efectuados, ¿sí? Está bien. Cecilia, ¿tenés algún número de acá de la provincia de La Pampa, de esos más de 21.500 que mencionaste, de cuántos podrían ser alcanzados aquí en la provincia de La Pampa? Mira, nosotros hoy seguramente contamos con el número, ¿sí? Mm. Porque obviamente está efectuado el cálculo en función de todo el país, ¿sí? Pero nosotros hoy seguramente ya nos iban a el lanzamiento, esto fue el día miércoles, ¿sí? Sí, es muy nuevito. El aviso, estamos, digamos, se puso en marcha todo lo que es la página para los turnos, etcétera, así que nosotros en esta oficina vamos a contar en el día de hoy seguramente con el número en breve de personas de La Pampa, ¿sí?, que estarían identificadas bajo esta circunstancia, ¿sí? Claro. Volvemos a reiterar, 30 años de aportes y encontrarse desocupados al 30 de junio del 2021. Claro, y 60 y 55 años, hombres y mujeres. Exactamente. Cecilia, ¿cómo está funcionando, cómo vienen trabajando con el otro plan que se lanzó hace unos meses atrás, que es de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado? Sabemos, bueno, que ya hay varias mujeres que han accedido a la jubilación. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos, digamos, como empleados de ANSES, de poder llevar a cabo todas estas políticas, digamos, que está bueno por ahí resaltar que son decisiones políticas, ¿sí? Decisiones de un gobierno que decide estar presente en determinadas situaciones. Por ejemplo, se detectó la situación de estas mujeres que quizás les faltaban 2, 1 o 3 años de aporte, ¿sí? Uh-huh. Y con el reconocimiento de tareas, por tareas de cuidados, se pueden hacer este beneficio jubilatorio, que recordemos hasta el 31 de julio de este año, del 2021, no podían jubilarse, ¿sí? Claro. Estamos hablando de gente que no necesariamente nunca trabajó, ¿sí? No, hay personas que tienen años de aporte, pero que les faltaba 1, 2 añitos, 3 años, y que te cuentan, porque hemos tenido por ahí los relatos de las mujeres cuando han venido a iniciar el trámite, que te dicen, sí, pero viste, en esa época me quedé a cuidar a los chicos. O sea, realmente era una situación que le viene, o sea, con esta decisión se viene a dar como una cierta, a brindar una cierta cobertura a una situación que fue de desigualdad quizás en su momento, y poderlas asistir y que pueda estar el Estado presente, porque también es un derecho, ¿sí? Es reconocerles ese tiempo trabajado en la casa al cuidado de sus hijos, ¿sí? Entonces, la verdad que nosotros estamos muy contentos, notamos mucha alegría por parte de las mamás que vinieron. Obviamente, algunas, a las que no pudieron iniciar el trámite, se les explicó, se los asesoró. Sí, porque obviamente lo que hace ese programa es reconocerte como aporte, ¿sí? Pero sí, no es que todas pudieron juntar los 30 años, ¿sí? Recordemos que estamos en el marco de una jubilación, ¿sí? Necesitamos los 30 años de aportes y la edad jubilatoria. Claro. Así que bueno, nosotros en agosto, que fue el lanzamiento del programa, hemos trabajado doble turno acá en ANSES, pudimos otorgar 418 turnos, ¿sí? Uh-huh. Para ese tipo de trámites, sin descuidar los otros trámites que también hemos continuado atendiendo, de los cuales 270 mujeres pudieron iniciar su trámite jubilatorio, ¿sí?, en el mes de agosto. Actualmente continuamos con el mismo programa, es decir, el programa está vigente. Entonces, les reiteramos a todas las mujeres que por ahí nos escuchan, que tengan más de 60 años, que no sepan si pueden jubilarse o no, que tengan hijos, ¿sí? Pueden sacar el turno en ANSES como asesoramiento por tareas de cuidado y concurrir a nuestra oficina con las partidas de nacimiento de sus hijos, en el caso que sean adoptados con la sentencia de adopción, y en el caso que se trate de un hijo o hija que presente alguna discapacidad, con el certificado único de discapacidad. Así nosotros acreditamos eso y la podemos asesorar de forma previsional para saber si tiene derecho a su jubilación. Sí, y en caso que no tenga derecho, le explicamos, les asesoramos. Bien. Y el lanzamiento del nuevo programa está destinado, como habíamos dicho, a todas aquellas personas que aún no lleguen a la edad jubilatoria, pero que tengan los 30 años de aporte registrados y se encuentren desocupados al 30 de junio del 2021. Bien, Cecilia, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Obviamente estaremos en contacto por ahí, si para por ahí dar algún detalle más de este de esta jubilación anticipada, que como siempre, viste, al principio la información sí. que tenemos es esta con la que contamos, pero por ahí en el transcurso del día tenemos algún detalle más, alguna información más, obviamente estoy a disposición para que lo podamos comunicar, ¿sí? Bien, bien, Cecilia, gracias y que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Bien. Hasta luego.